en Ciudad de La Paz 2347 y su teléfono es 4786-8618, Riders al Garage. Es una tienda dedicada a la comercialización de productos para deportes extremos. Tienen indumentaria, calzado, accesorios, productos para surf, snowboard, todos los deportes extremos. Bien. Están en www.ridersalgarage.com.ar y también les podés escribir a info@ridersalgarage.com.ar. Riders, así como se dice, R-A-I-D-E-R-S, no, no, Riders. Riders, Riders. Al garaje. Ok. Alta, R-I-D-E-R-S, Riders al garaje, Riders al garage, así, entonces se llama la tienda, muchas gracias. Y le vamos a dar zapatillas para alguna cosa extrema, Dante. Sí, y no se va a llevar cualquier cosita, se va a llevar una que son hermosas. ¿Estás seguro? Sí, señor. ¿Vos te robaste unas hermosas? Correcto. Ok, perfecto. Dante, ¿estás contento? Espectacularmente contento. Bueno, no se te nota mucho, Dante. ¿No vas a llorar? Es la primera vez que me gano algo, che. Vamos, todavía. Vamos. ¿Qué edad tenés, Dante? 27. Bueno, hay gente que a tu edad todavía no ha ganado nada, ¿eh? Pero este es el punto de inflexión. Acá cambió tu vida. Te vas a empezar a ganar lo que querés. ¿Qué es lo? ¿Estás en pareja? Sí, novio, hace 3 años. Bueno, ahora te vas a enamorar de la que realmente tenés que... No, machuca, pero por favor. Dante, no cortes, un abrazo. Un abrazo, che, gracias. No, a vos, hasta luego. Hasta luego. Se nos acabó la tarde, pero bueno, lo bueno es que a ustedes no se les acabó la tarde porque queda gente sexy, queda rock and pop para acompañarte en este feriado. Y quedamos nosotros hechos mierda. Oh, nos cagó a palo el feriado, ¿no? Pero ya nos vamos. Así que, ¿iba a agregar algo? No, hoy cumpliría año Perón. ¿Perón? Sí, sí, cumpliría año Perón y no lo dijimos. Bueno, feliz cumpleaños general. Donde quiera que esté. Donde quiera que esté. Chau, gracias por todo. Hasta mañana. Estás entrando en el territorio del rock. Rock and Pop Net, la red nacional de rock. No miramos televisión. No. tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Gente Sexy en este lunes feriado. Horrible. Hay bocha de feriados. Hay bocha de feriados. Sí. Antes no había tantos. Punto a favor, a esta hora ya nadie almuerza. Punto a favor del feriado. La radio está vacía, uno puede ir al baño que tiene bidet. Preciso. ¿Eh? Y no compartirlo con nadie. Bien, fuiste. Eso es espectacular. Sí, usted lo perdiste. Sí, sí. ¿Se fue bien? Sí, sí, sí, muy conforme. Qué lindo lo muy que me estás contando. Muy bien. Conforme, sí. Pero vos lo usás bastante bien, ¿no? Como sí. otros encuentros que has tenido. Es difícil porque es un baño que da una cocina. Claro. Quizás sí. hay alguien lavando sus platos. Sí. O calentando su cosa y escucha la orquesta. Rataplas. La banda de Don Exacto. Pascual que está claro. sonando de fondo. Y aparte cerca también hay un par de oficinas, muy cerca hay un par de oficinas. Sí, querido. Que yo supongo que cuando uno se va, después de haber dejado todo lo que tenía que dejar en la cancha... Sí, comentan. No, hoy debe haber un tufer ahí, un tufo. Dicen, sí, pero yo blanqueo de movida. Yo llego, hola, ¿cómo están? Saludo ahí. Lo he hecho en casa. Hola, ¿cómo están? Sí, bien. Y después saludo conforme, bien. Y blanqueas. Es, bueno, es humano. Sí. Es humano, es natural. No, yo no sé si me copa tanto no, eso. No, eso te iba a decir. En una casa de un amigo, de una amiga, hay mucha gente. ¿Lo blanqueas? No, no voy. Sé que... No voy. No voy, no, no se va. Escúchame, no, no se va. Yo no puedo, pero acá me quedo colgado esto. Entro y salgo hablando por celular. Entonces, ¿haces esa? Sí, hago eso. Entrás hablando por celular. Y salgo hablando por celular. Y de repente la gente se da cuenta que el celular tiene un olor a mierda impresionante. Claro, siendo el tucu un hombre que utiliza más el texto que la hablada, digamos, sí. si está hablando es porque acaba de ir al baño. Claro. Está el culo caliente. Sí, yo tenía una amiga que blanqueaba. Iba, ponele, éramos 4 o 5, iba, hacía, te acabo de... Y yo no sé si era más cómodo que no dijera nada, porque no sabes qué contestar. Ah, ok. Pero ¿qué decís? Esa amiga era de sí. aquellos que necesitan del ritmo. ¿O es de aquellos que van en cualquier lugar? No, van en cualquier lado. En claro, cualquier pues lado. Yo tengo un amigo. Qué envidia, ¿no? Yo tengo un amigo que en cualquier lugar, pero así Capo. En 2 minutos. Tú, el peor lugar del mundo va. ¿Sí? Va. En la cancha, por ejemplo. Sí, claro. sí, tremendo. ¿Querés mencionar alguno? Morumbí, por ejemplo. En el Morumbí. Te voy a decírmelo al oído, pero el Morumbí fuiste. Pero es como. Está acá con nosotros, lo vino a visitar. Sí, sí, sí. Fue el Morumbí. Fue en, hay un lugar que se llama el Zaguán. Que sí. no sé cómo estará sí. ahora, pero hace un par de años estaba bastante ruido y también iba. Vengo de. Iba también ahí, en cualquier qué lugar. Qué bueno poder. Sí, ¿cuál es el peor lugar? Sí, cancha de Flandria. Cancha de Flandria. Pero perdón, usted lo siente, perdón que lo meta en esto, ¿no? Pero usted lo siente como un logro, tipo como la gente que va haciendo Foursquare, usted va cagando en lugares. Foursquare. Okay. Se convirtió en eso. Estoy cagando @ cancha de Flandia. Sí, sí. Claro. Pon en Twitter. Ay, Matt, tal cosa. Lo que tenía mi amiga, a diferencia de un muchacho, es que era como una modelo, toda divina, elegante, todos los sí. chicos morían por ella y era la más inmunda. Era la versión femenina acá del señor que tenemos con nosotros. Ah, sí, está señalando. Pero nadie, de la vida, claro. Pero nadie dudaba de ella. Era obvio que ella no fue. Éramos todas el resto menos ella, porque ella era demasiado linda. Claro, ella no podía ser cagada. Ah, eso es tremendo, ¿viste? Uno asume que cuanto más lindo, menos olor. Y sí, no es así. Y era la más inmunda ella. Bueno, cuanto más flaquito, peor es, más nauseabundo es el pedo. Eso es una cosa que... Déjate de joder, Calori. No, te juro por Dios. Seguí cubriéndote, hermano. Claro, sí. Vos que... No, no, no. Yo una situación donde hasta el que se lo tiró se tuvo que ir de la habitación. Ese que es monstruoso, ¿sí? Porque el que se lo tiró se queda. Sí. No pasa bien. ¿Qué pasa con eso, no? Era una larvita que decís, Dios mío, ¿dónde estaba todo eso guardado? Alexis Valido con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué hace, papito? Hay lugares igual que te lleva a la necesidad. ¿Cómo? Uno quisiera que no. ¿Cómo cuál? Por ejemplo. Y mi peor lugar fue una vez el baño de cemento. Oh, ese era un lugar muy difícil. El muy baño difícil. De cemento era pero era un lugar donde te daba asco a hacer pipí. Claro, porque uno entraba y tenía ya el agua por los tobillos. Claro. Sí, era muy difícil. No importaba a qué hora... ¿En qué momento de la noche? Siempre el agua estaba por los tobillos. Sí, es verdad eso. ¿Alguno tuvo el placer de hacerlo en letrina? Sí, claro. Sí. Bueno, no. Yo he hecho letrina. No, sí, ¿vos sí. no? No. Letrina no. es el agujero. Claro, el agujero en el piso. Que tiene a los costados la marca para que... Acá tenés que poner los pies. Sí, sí, sí. sí ahora. Sí. Que también te da un poquito asquito. Sí. Para no patinarte, claro. Como bien acota Valeria. Ahora, el resto... Ya es historia, porque hay toda una técnica para eso, que yo no creo que existan letrinas ya, pero tenías que ponerte como en posición semicuclilla, no cuclilla uh-huh. total, claro. mucha fuerza de cuádriceps y ojo con querer desbalancearte y agarrarte las paredes. Pero no, era muy difícil. Perdón, pero en el tren sigue existiendo la letrina. Qué lindo. ¿En dónde? En Vélez. En Vélez, ¿vale? Sí. En Vélez también, mirá. Chequi, el fin de semana, bueno, han pasado varias cosas en el fin de semana, varias cosas. Mientras estamos hablando de esto, River está metiendo una bandera muy larga en el Monumental, que supuestamente es la que entra al libro Guinness de los récords, estoy diciendo bien, ¿no? Sí, sí. Ay, Dios mío. ¿Qué hacen después con eso? No tengo la menor idea, porque no entra en la cancha esa bandera, ¿no? Doblada. Entra doblada, pero después la podés abrir del todo, no logro entender, ¿eh? Y van a tener que hacer un par de vueltas, tipo, no sé. Difícil. Bueno, qué sé yo, está bien. Igual los felicitamos porque ganaron 5-0. Sí. Bien, loco. Bien. Ahora, entrar en el Guinness, ¿no? ¿Cuál es la lógica? ¿Para qué? Estoy en el Guinness. No lo entiendo en el caso de River, no lo entiendo porque es un club que tiene una historia lo suficientemente rica como para sostenerse con su fútbol y sus títulos. Claro. Digo, sí lo entiendo cuando son récords pequeños. Como el hombre que quiere hacer más jueguitos de pelota. Porque las uñas más largas, claro. Sí. El programa acá en que se hablaba de... O sea, que lo conducía Julio Lagos, ¿no? Yo me acuerdo que el año pasado sacamos a un chabón de Tucumán que tenía un par de récord Guinness de los récords y después se murió. Pobre, sí. Regalo. Es medio mufa, así que si querés salir al aire en este programa, podés llamar si estás asegurado. El Kepi más grande del mundo, ¿te acordás? Pobre, sí. ¿Había hecho el Kepi más grande del mundo? Sí, que en paz descanse. Mirá vos, bueno, grosso, qué laburo grosso. Bueno, ayer elecciones en Venezuela, se siguió mucho en Argentina eso, fue como muy relevante. Una cosa muy loca es cómo cambió el discurso de... cambió de boca el discurso de Somos Venezuela. Como hace una semana, el Somos Venezuela era del cacerolero. Era como, loco, Somos Venezuela. Y ahora el militante oficial, si se quiere, en las redes sociales, era, vamos, Somos Venezuela. Claro. Eso cambió mucho, totalmente. ¿Viste? Pasó del otro lado, con este número coincidente, ¿no? También con el 54%, que es lo mismo que sacó Cristina acá. Y todo lo que se arma alrededor, ¿no? Como... Hoy he hablado con un amigo justamente desde el desconocimiento que uno puede tener de la realidad venezolana. Puedes decir, bueno, ponele que yo digo, y para mí que haya una reelección indefinida nunca es sano. Sea quien sea, sea un buen gobierno, sea un mal gobierno, está un recambio. Después ves que quienes apoyaban a Capriles, decís, pero ¿estás seguro de que no? Esto es lo que más conviene. Un tipo que había ayudado en el golpecito que le armaron a Chávez tomando la embajada de Cuba, o sea, tenía sus manchitas. ¿Y cómo lo vivió la oposición acá? ¿Y cómo la oposición termina siendo, incluyendo la Nata, por ejemplo, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo uno está esperando eso como si fuera realmente un torneo de fútbol? Sí. Viste que en el fútbol no tenés matices. Bueno, yo soy independiente y si voy a jugar contra vos, voy a querer ganarte. Y a mí no me importa cómo te gano. ¿Viste? Como es como, vamos a ganar. Y la perdiste, la tenés adentro. Y termina siendo llevado como ese lugar... Cero matiz, una vez más, ¿no? Me parecía, ¿no? No sé. El imaginario para mí que se había armado ayer, si uno iba recolectando cosas de un lado y del otro, era... Del lado kirchnerista era, bueno, si pierde Chávez, chau, van a empezar a armar golpes de Estado en todos los países latinoamericanos. Claro, era como, es como, así es como el nuevo Paraguay. Lugo, claro, tal cual, era como vienen por todo. Y del otro lado también decían vienen por todo, pero ¿qué decían? Si gana Chávez, Cristina se va a animar a la re, y se va a hacer emperadora. Lo que decía la Nata, claro. Era claro, de los dos lados era van por todo, era una cosa... Sobre la Nata, ¿no? Justamente, que fue a transmitir allá como, no sé, fue medio gracioso al final, porque, digo, por más que uno de un lado o de otro, digo, era como una situación donde habían ido a transmitir otra cosa que la que transmitieron. Sí, fue esperar otra cosa. No vi el final, pero me dijeron que no hubo mucha conclusión, que le tiraron a Chiche por la cabeza, que no hubo demasiada conclusión. Sí. ¿Fue así? Yo no lo vi, pero me dijo mi mamá que parece que terminó antes, así medio como... Claro. Igual estamos entrando en el hablemos... No lo vi, pero me contaron No, lo vi entero, pero no vi el final. Sí, porque entró en una tanda eterna que me perdí. Imagina esa tanda. Y no sé, no quiero volver ahora. No tengo nada que decir ahora. Pero salí al aire, Jorge. No puedo, loco. No tengo nada para decir. ¿Querés hablar vos, Gabriela? No tengo nada para decir la verdad. ¿Querés hablar vos, Pinedo? Y la verdad que esto es una dictadura. No, deja, no hables vos. Es como un discurso. Bueno, Patricia Bullrich estaba en Twitter tirando unas cifras que no sé dónde sacó. Que después borró, creo. Las busqué después y no estaban más. Es que hay que momentos que realmente te tenés que guardar. Y esto digo, pero no guardar en un mal sentido, pero es como, no es necesario hablar todo el tiempo. No es necesario hablar. El sábado, para ganarnos el beneplácito, ¿no? De todos aquellos que ya están pensando que estamos ante una postura determinada. Sí, ¿no? El sábado vi TVR también. Tuve una cena familiar y terminamos viendo TVR. Estaba invitado José Pablo Feynman. Me parecía muy gracioso. Ah, no, ya no. José Pérez, sí, digo, sí, al lado de Eduardo Feynman, el maestro es el Feynman bueno. Sí, al lado de Eduardo Feynman. No, pero ha escrito cosas notables muy lindas, guiones, sí, buenas novelas, sí, ojo, A mí se me colan los gentores una vez. Pero bueno, bueno, a vos, bueno, ya está, bueno. El ombelico del mundo, ¿no? No, no, no, en general. Bueno, viéndolo así en una sola vez. Era muy, muy simpático como José Pablo Feynman no tiene los tiempos de la televisión abierta, que en la televisión abierta pasa mucho la de dale, dale, redondea, redondea, estira, sí, estira. Y el tipo, como de cualquier cosa, te hacía una reflexión que duraba sus cinco minutos. Sí. Entonces, ya si había una enfocada a la tribuna, ya había un par que era como... eso no quiere decir que no sea interesante, pero sí me gustó que se tocó mucho el tópico de la filosofía dentro de un montón de informes, y dentro de esos informes aparecía nuestro Darío Stanzreiber, claro, nuestro, como si nos lo apropiáramos. Es nuestro, lo compramos. Que hoy va a venir a hacer su columna, hoy basada en los años 60, en Lennon, el Che Guevara, va a estar buenísimo. Y hablaban de, aparecían fragmentos de su programa, el que dan el encuentro, Mentira la Verdad, que hoy nos enteramos que está nominado al Emmy Internacional. Tremendo, con control total. Eso es maravilloso, digo. Está muy bien. Eso sí, es maravilloso. Me resulta muy, muy interesante y muy sano cuando un programa televisivo sale por completo de los cánones de lo común, tiene buena producción, hay una inversión lógica, digo, no es un chabón en un croma, uh-huh, se apuesta un poco más sobre eso, y tiene un reconocimiento por afuera del país, eso está buenísimo. También me pasaba ayer viendo el programa de Osvaldo Bayer en Encuentro. Nuevamente, otro programa que decís, agarran un personaje, que es un personaje, a mi entender, inescrutable, al que no podés correrlo por izquierda, digo, lo han intentado correr por izquierda y han quedado culo, básicamente. Sí. Es un tipo que sabe muchísimo y hacen un programa sobre su vida, y también era un programa que vos decís, bueno, si este programa lo llegan a premiar, y bien merecido está, y sí, claramente. Muy bien, pero realizado todo, aparte, ¿no? Sí. Digo, desde la puesta y de las luces, está todo muy lindo. Le mandamos un beso a Pablito Camaitilla, que estamos, ¿no? Sí, sí, sí, que es el pro. Calo. Sí. ¿Saliste a correr el fin de semana vos? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, menos mal. Arrancó a correr, Calo. ¿Arrancaste a correr, Calori? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, llegué a la esquina. Porque hoy vamos a hablar de eso, ¿sabés que hoy vamos a hablar? Digo, ayer, bueno, 3.000 personas corrieron, uh-huh, 42 kilómetros. Corriste 42 kilómetros. Sí, sí, sí, sí, sí. Y es un, bueno, es furor, claramente, lo de salir a correr. Nuestro amigo Diego de la Sala corre ya hace varios años. Él siempre me dice que correr es una de las cosas que mejor le ha hecho. Correr 42 kilómetros, él lo hizo el año pasado y también lo describe como una sensación única. Y siempre nos lo cuenta. Alguna vez, de hecho, vino acá, sí, en una transición, sí, y habló. Yo no de eso me lo olvido más, perdón, porque sí, habló de que se ponían cosas en los pezones para, sí, que no se le raspe. Sí. No me lo olvido vaselina, nunca más en la vida. Exactamente. Y la nota que vamos a tener hoy, una, sí, de las notas que vamos a tener hoy, aparte, uh-huh, del falo ranking y un montón de cuestiones, tiene que ver con un libro que se llama ¿Por qué corremos?, que escribieron Martín de Ambrosio y Alfredo Vez Lozada, que tiene que ver con las causas científicas del furor de las maratones. Eso me parece muy interesante también, porque entiendo que estamos en una época en la cual hay como una suerte de cuidado, sí, con respecto a lo físico, con respecto a la alimentación, uh-huh, en general. No digo que todo el mundo, pero hay como, no sé si llamarlo moda, pero por lo menos un interés. Una tendencia. Quizás para, ¿no?, alguno es moda, para otro se convierte en un modus vivendi, en una forma de vida. Qué hermoso, ¿cómo lo pusiste? El chabón maneja, sí, muchísimos idiomas, ¿entendés? Es muy impresionante. Sí, no sabía. Qué ingoso. En el programa del día de hoy, además, señoras y señores, ¿qué? Como es feriado, hemos reforzado la lista musical que nos ha armado nuestro queridísimo Luca Fabro, y de esta manera comenzaremos con un tema que saben todos, que conocen todos, pero que es maravilloso y que siempre vale la pena escuchar bien arriba. Amiguitos, Even Flow, bienvenidos a Gente Sexy. We'll be right back.

Bienvenidos al vuelo 909. Para el despegue abriremos las compuertas. Todos los pasajeros de primera clase y económica podrán bajar a empujar la aeronave. Al lograr una velocidad de 400 kilómetros por hora, volverán a subir al avión en forma ordenada. Gracias por volar con nosotros. Vitalitud. La vitalidad es una actitud. Eco de los Andes. El poder de la montaña. Rock, rock and pop. 95.9. La producción de este programa se comunica con Claro. Es simple. Es Claro. Premios Éter 2012. Segunda ronda. Hasta el 26 de octubre, la definición de los ganadores depende de tu voto. Premios en lospremiosdelaradio.com.ar vas a encontrar las ternas para elegir al conductor o conductora y al programa del año en AM y FM. Viví la fiesta de la radio el 7 de noviembre en el Teatro Cervantes. Premios Éter 2012. Solo la radio, con los que la hacen y con los que la viven. Te presentamos el espectacular disco de Adrián Otero, el jinete del blues. Su gran legado ya está disponible en las mejores disquerías del país, también en iTunes. Es otro lanzamiento Calle Angosta Discos. No te apresures y deja que fluya. Ya no te apresures. Ritmo, nuevo disco. Deja que fluya. Todo el tiempo estás tan presente en mí. 7 de septiembre, en todas las disquerías del país. Viernes 12 de octubre, 23 horas, en la Trastienda Club. Conseguí tu entrada más el nuevo disco a precio promocional. El rock no tiene techo, pero la tanda tiene un límite. Fin del espacio publicitario. A la gente sexy no le importa lo que piensen los demás. La gente sexy se la pasa tirando onda. Me siento sexy cuando no me importa. Me siento sexy porque no me importa. La gente sexy. Bicicletas, interpreta a gente sexy. En un ratito va a estar con nosotros Alexis Valido con el Falo Ranking, hoy dedicado a los peores covers de la historia. Tremendo. Los peores covers, hoy va a ser tremendo el Mirá Falo Ranking. Muchos, ¿eh? Sí, por eso. Y no. Cuando él lo puso en las redes sociales, muchos le contestaron. Como, claro. ¿Está este otro? No sabemos. Misterio. No sabemos. También vamos a estar hablando con el nominado al Emmy, ahora nos vamos a subir, nos vamos a colgar de eso, al Emmy Internacional, Darío Stanzreiber, hablando de Lennon, del Che Guevara y un montón de cosas relacionadas con los 60. Pero ahora, como recién lo decíamos hace unos minutitos nada más, ayer mucha gente salió a correr. Sí. Salió a correr una maratón, 42 kilómetros, no es joda correr 42 kilómetros. Y vamos a hablar con los autores del libro ¿Por qué corremos? Están con nosotros Martín de Ambrosio y Alfredo Vez Lozada. Gracias, muchachos, por haber venido. Gracias. ¿Por qué corremos, muchachos? Sí. Digo, vamos directo a eso. ¿Por qué hay un furor tan grande con salir a correr? Mira, yo nos contaba tu producción, por ejemplo, que no teníamos entre ustedes un corredor. No. Así como que esos que se despiertan a la madrugada y salen al amanecer. No tenemos. De hecho, acá lo hemos intentado. Digo, yo lo he intentado en algún momento, el Tucu lo ha intentado también, pero no. No somos perseverantes, es la realidad. Bueno, sí. Vos sabés que, por ejemplo, si pensamos en un tipo que no nos remite a un estado físico y a la disciplina deportiva, es Flea, por ejemplo, el sí, de los Red Hot. Bajista de los Red Hot, y el tipo ha corrido un maratón, 42 kilómetros, en un tiempo que por lo menos para increíble, nosotros es un tiempo bueno. 3 horas y media, es un gran tiempo para un amateur. ¿Cuánto es el tiempo promedio para un amateur? Y arriba de las 4 horas, digamos, eso, y está bien, digamos, 4 horas y media es un buen tiempo. Yo corrí, por ejemplo, los 42 del año pasado, la misma carrera que ayer, sí. Del año pasado, la que comentaban recién que corrió Diego de la Sala, en 4 horas 2 minutos, y para mí, como para muchos de los que debutamos en los 42, era... la meta número uno era sobrevivir, literalmente. Claro. Sí. Encima es un domingo a la mañana, con lo cual estaba fulero, llovía, necesariamente la noche previa no dormís porque hay muchos nervios. Que un tipo como Flea a los 50 pirulos se ponga a correr una maratón de 42, a partir, según cuenta él, de haber visto un artículo en el que vio que había gente que de vuelta no era el prototipo del atleta de elite, y dijo, si este chabón puede, yo puedo. Y descubrió que él genéticamente estaba preparado. Es el deporte más barato, ¿no? Es como lo más barato que tenés. Sí, exacto. Interesante también lo que tuiteó Flea cuando terminó esa carrera, que dijo, esto es lo, esto es lo más parecido a estar en un viaje de ácido sin haber tomado. Lo cual nos remite al porqué de la gente corre, y tiene que ver con la cuestión de cerebral. Digamos, se generan endorfinas, digamos, y sistemas de mecanismo de recompensa, que son iguales o similares a los de otras actividades que nos dan mucho placer. Por ejemplo, el sexo, por ejemplo, correr, por ejemplo, comer, por ejemplo, en algunos casos, apostar, digamos, actividades que pueden llegar a ser compulsivas. Sí. Y le pasa a la gente tiene abstinencia de correr cuando está después de mucho entrenamiento y no puede volver a hacer su actividad. Le falla eso, y está el nivel de, bueno, lo que sea de placer, y cuando te falta, lo necesitas. Y esto se remonta, a como todo en el ser humano, buena parte de la historia humana tiene que ver con la evolución. Digamos que estamos preparados genéticamente porque quienes corrían hace 200.000 o 2 millones de años era la gente que finalmente podía cazar y adquirir proteínas de los animales. Eso es, son costumbres que antropólogos en la actualidad han visto que se mantienen. Hay un componente igual que tiene que ver con el comenzar a correr, que suele jugar mucho cuando uno intenta hacer un deporte. Y te pasa al principio, que es la frustración. Viste, sí, que salís a correr y quizás a la cuadra. No sé, una vez yo vivía en Caballito y dije, bueno, voy a ir trotando al Parque Centenario, cuando llego me doy un par de vueltas. Cuando llegué trotando, casi me... ya llegué muerto. ¿Ustedes se acuerdan de la primera vez que tomaron cerveza? Sí. ¿Y les gustó? En general, el primer encuentro con el alcohol o con la cerveza, que encima es amarga, es un encuentro desagradable. Sí. Pasa que después uno lo termina uniendo al placer porque estás con los amigos, porque te terminas desinhibiendo. Bueno, con el correr quizás pasa lo mismo. Tenés que entrar en calor y encontrarle el gusto, el placer. Y aparte, a ver de qué modo salís a correr. Por lo general, yo me acuerdo, yo corro desde hace no mucho también. Y era muy frustrante, es verdad lo que decís, un día llegás de trabajar cansado, salís a correr, das dos vueltas, tres vueltas manzana o por una plaza, muy rápido, y vos por ahí habías pensado en correr media hora y a los 4 minutos, 6 minutos ya no das más, pero eso tiene que ver con que el ejercicio que estás haciendo quizás no tiene que ver con físicamente con lo que es el fondismo, de mantener un ritmo regular X, en el que buscas otra cosa, no un pique. El cuerpo humano sí, lo que no está preparado es para correr, por ejemplo, 15 kilómetros a fondo. Claro. Realmente el cuerpo colapsa, no está preparado para eso. Sí, para mantener un ritmo X sostenido, que varía obviamente de acuerdo a la composición física de cada uno, pero de que puedes correr 2, 3, 4 horas a un ritmo que igual muchas veces una vez el de los africanos por ahí, y nos suena a velocistas porque te pasan como un poste, aunque el tipo técnicamente también está corriendo una maratón, pero eso es por un nivel de resistencia propio de su entrenamiento. Bueno, guarda con la música que te pones también, porque viste que uno se imagina, bueno, me pongo la de Rocky, me pongo todos temas motivadores y a la cuadra no podés más porque le diste con toda, viste, también lo mejor es algo que te acompañe, me parece, bueno, no mira, como de fondo. Los profesionales, por ejemplo, corren la mayoría sin música, excepto cuando entrenan, que buscan relajarse. Porque la música entra dentro de lo que se conoce como mecanismos disociativos, que te permiten evadirte de lo que es la información que te va mandando el cuerpo, que dice, mira, me duele acá, estás cansado. La mejor forma de correr bien y concentrando en llevar un ritmo constante es pensando en correr. No podés pensar en el tema que suena, en contar los árboles, en contar las rayitas de la vereda. Sí lo hacemos los aficionados, que necesariamente necesitamos una evasión, que no buscamos en nuestra carrera matutina o vespertina batir ningún récord, que sabemos nuestras limitaciones. Claro, bueno, a mí eso te quiere decir. A mí lo que me pasa cuando quiero correr o cuando no sé, quiero empezar a entrenar o correr, es que lo primero que me gana es la ansiedad. Es decir, tengo que clavar 8 kilómetros como sea, ¿entendés? Y digo, y voy perdiéndome ese placer de simplemente correr y disfrutar de lo que estoy haciendo, porque estoy pensando en cuánto me falta para llegar a 8 kilómetros y cómo llego a esos 8 kilómetros para mañana clavar 10. Bueno, mira, muchos corredores que terminan convirtiéndose en profesionales, sobre todo en Estados Unidos, hay muchos que después vuelcan sus experiencias en autobiografías que terminan siendo bestseller. Casi todos coinciden en que la frustración aparece en cuanto vos te das cuenta que te está haciendo bien, pero que no vas a batir el récord de los 10.000 en las próximas Olimpiadas o en los Juegos Olímpicos. Cómo, bueno, bajar y ser consciente de los beneficios que te reportan sin necesidad de ponerte como objetivo ser un crack del claro. ultramaratón. ¿Cuál tiene que ser el objetivo? ¿Qué tengo que esperar yo de correr? Porque también está eso, ¿viste? Como que el que va a hacer pilates claro. y de repente está esperando que se le agrande la caja torácica. Ajá. Por ejemplo, ¿viste? Ajá. Como, y no, sí. no va a pasar eso. Digo, acá normalmente uno espera algo que quizás no es lo que tiene que esperar. Sí, tiene igual que esperar? El tema físico, digo, de mejorar tu aspecto físico, sí, claramente es uno de los componentes, pero sobre todo porque es algo que se rutiniza, ¿sí? Que no es que trabajás el cuerpo o lo forzás para darle una forma o un volumen, sino que se supone que adaptás al ejercicio constante y eso influye a niveles orgánicos, musculares, anímicos muy fuerte. Todos los entrenadores sí. de fondo destacan eso, que uh-huh. los cambios impensados que uno cuando asume, digo, la dosis de cambio que puede llegar, uno no va a ser obviamente un loco trabado y ultracorredor en 2 meses, pero darse tiempo a ir percibiendo las mejoras en estado de ánimo, en cambios corporales o hormonales incluso. Y después está el tema mental, que es habituarse al dolor. La gente que claro. corre más de una hora, más de 10, 15 kilómetros, tiene que convivir, tenés que convivir con el dolor y de alguna manera domesticarlo. Cortejarlo, no habla, ¿no? Lindo, no suena. Bueno, claro. Pero después tenés una recompensa, yo te prometo sí. que al final del camino... A mí una cosa que me flashea es el tema de para dónde se te va la cabeza, porque yo estoy en mi casa y digo, no, si yo salgo a correr me voy a embolar, voy a empezar a pensar en el trabajo, a preocuparme, pero no, no, las pocas no, veces que corrí en mi vida sí. después terminé pensando en otra cosa. Sí, pero... te vas desintoxicando, quizás en los primeros claro. minutos sí pensás en cosas que te hacen mal, pero después es como que vas largando toda esa maldad con la transpiración y vas terminando pensando en cosas buenas. Y después que viene el post, que es la relajación, bañarse, y ahí ya después... Te cambia el día, digamos, la gente que se levanta los domingos a la mañana, hay que levantarse un domingo a las 6 sí, de la mañana sí. para ir a correr estas maratones populares de 10 kilómetros, después por ahí son las 10 de la mañana, vos ya tenés el domingo hecho y ya estás contento. Digamos, o sea, eso coincide que la gran mayoría de las maratones populares son domingo a la mañana, muchas cortan el tráfico, con lo cual tienen que largar y terminar incluso antes de las 8 o 9 de la sí. mañana. Nos pasa siempre, que por ahí vamos juntos, carreras de 10, 15 kilómetros, que son una horita, tampoco es que es una catástrofe. Vemos a todos los pibitos volviendo de los boliches. Claro, y viene sí. y de vuelta, y ahí decís, ¿por qué estoy haciendo esto? Claro. Una cosa, ¿no? Y no aquello. No, lo hemos intentado, a lo pomelo hemos intentado mezclar el rock and roll con la no. con no los 10 kilómetros y la hemos pasado mal. Confesá, claro. fuiste vos. Bueno, era el colectivo que era mejor. Estamos hablando con Martín de Ambrosio y Alfredo Vez Lozada, autores del libro ¿Por qué corremos? Las causas científicas del furor de las maratones. Yo quería volver un poquito a lo que es el libro en sí, y a ustedes como periodistas y escritores. ¿Qué los llevó a escribir sobre esto? O sea, ¿en qué momento dijeron, sabes qué? Estaría bueno escribir un libro de por qué correr. O sea, que desde sale de la experiencia, sale desde un lugar de, bueno, a ver, me fanaticé con esto y lo quiero sí, la experiencia desde la pregunta, pero no es como cuando le contábamos a muchos que íbamos a hacer el libro, no es biográfico, digo, no es en ese sentido contar nuestra experiencia. No es como este, digamos, no es como el de Murasami, claro, bueno, que es un libro muy leído también. Exacto, sí, hay dos libros que, digamos, sirvieron de inspiración, que es uno ese de Murakami, de que hablo cuando hablo de correr, que es un libro sensacional y que cuenta sus experiencias como maratonista y escritor. Bueno, ahí fue cuando yo empecé a salir a correr, cuando leí este libro, corrí durante 3 días. Claro. Claro, bueno, es que te cambia la vida. Viste que además termina corriendo un ultramaratón de 100 sí. kilómetros. Sí, sí, sí. Y se lo pregunta, es interesante, porque él dice, ¿alguna vez corrieron o pensaron en correr un maratón de 100 kilómetros? No, claramente, él se hace la pregunta como sí. algo normal, pero bueno, Murakami es un tipo raro también, ¿no? ¿Alguna vez pensaron en escribir una novela de 1100 sí. páginas? No, sí, o pensamos, pero no, ni lo intentás. Y después hay otro libro, que es de Christopher McDougall, que se llama Nacidos para Correr, que cuenta la historia de una tribu mexicana que son terribles corredores, que tienen un juego muy particular, que es como el fútbol, llevan un balón, esto de hace 10.000 sí. años, corren un balón de un lugar a otro, pero la diferencia con el fútbol tradicional es que el arco por ahí está a 20, 30, 50 kilómetros. Entonces, y van corriendo y después vuelven, y eso lo practican desde hace mucho tiempo. Es como cuando soñás que jugás al fútbol, ¿viste? Claro. Lo tenés muy lejos el arco, sí, puedes correr. Claro. Sí. Sí, hay mucha gente que le queda lejos, pero estos tipos hacen una pelota con una bola de raíces. Sí. Corren descalzos o con una especie de sandalias hechas con goma de camión por ahí gastadas que llaman huaraches, que la atan con unos cordones de cuero a los tobillos, van empujando con el empeine la pelota y tienen un ritmo constante y van, la meta lo acuerdan ahí, puede ser 20, 30, 200 kilómetros, sí. Hay antropólogos que han ido a ver esto y los han estudiado a los tipos en términos de por qué lo hacen, y la conclusión a la que llegan es que lo hacen porque nunca dejaron de hacerlo. ellos, por ejemplo, no conocen la idea de... Forrest Gump, claro, sí. Bueno, en Forrest Gump hay muchísimos casos que han... gente que decide cruzar de un océano a otro, que decide correr 40 maratones consecutivas. Estos tipos, por ejemplo, hacían sencillamente... No conocen la idea de entrenar. Claro. Sencillamente nunca dejaron de correr. Ellos se trasladan información, van a buscar agua, se comunican entre sí, como lo hicieron toda la vida, que es corriendo. Y eso se da también en los grandes corredores de la historia, los que ganaron medallas olímpicas y demás, entre ellos los argentinos, Cabrera, por ejemplo, que correr era una manera de vivir. Entonces, después saltar al entrenamiento no era un salto tan grande. Y pasa ahora con los keniatas o los etíopes, que ganan casi, se diría, caminando las maratones. Claro. Los atletas americanos dicen, por ejemplo, que la diferencia entre un corredor africano y un occidental es que cuando el occidental toma la determinación de por ahí ponerse a correr profesionalmente, el africano le lleva 10.000 kilómetros de ventaja. Claro. Porque en Kenia, en Etiopía, correr es, en muchos lugares, un medio de transporte. Para ir a visitar a la tía. Claro. Hay una disciplina, una competencia relativamente nueva que se llama Ironman. Sí. Y muchos atletas que compiten ahí... ¿Cómo es Ironman? ¿Qué es eso? Tenés que... Ponerte un traje de metal. Tenés que correr una maratón, hierro. Nadar en aguas abiertas, subirte a la bicicleta... Hiper heavy. Es para esos chabones que se quieren creer Superman. Sí, bueno, pero muchos de los atletas que compiten en Ironman arrancan corriendo, que es como, o arrancaron intentando clavar una maratón. El postre del Ironman son 180 kilómetros de bicicleta, pero arranca en el agua. Sí. Arranca primero con casi 4 kilómetros de nado en aguas abiertas. Que ahí es interesante porque muchos dicen, bueno, yo por ahí nado X piletas, el equivalente a medio Ironman, puedo hacer medio Ironman. En aguas abiertas es distinto, vos tenés que estar preparado para nadar X horas, porque te agarra una corriente que no esperabas y el cuerpo colapsa. En las maratones pasa muchas veces eso, de una carrera que uno dice, bueno, 42 kilómetros, no es lo mismo 42 kilómetros con cuestas, sin cuestas, con mucha gente, con poca gente, con lluvia, que con viento. Un viento en contra corriendo 4 horas te puede liquidar, anímicamente incluso, vos estás preparado para correr 40 kilómetros, pero te extiende la carrera y mentalmente te puede afectar. Y hablando de extremos, porque digamos, el libro tiene como dos facetas, primero lo que hace la gente ordinaria, como nosotros, que corre un determinado cantidad de tiempo, y después los extremos, de esta gente que corre por ahí 200 kilómetros, pero no en cualquier lado, en el Sahara, cruza el Sahara una semana corriendo, o maratones en la Antártida. Hay que correr durante una semana en Antártida, que todo con un traje medio lunar, está fresco allá. Hay una argentina que es un fenómeno que ha corrido, empezó a correr de grande también. Sí. Arrancó con un walkathon, que era el equivalente a la maratón, pero caminando. Le sonó mucho ya caminando. 5 años después, estaba corriendo carreras de 250 kilómetros en el desierto al sur de Marruecos, que son carreras de 7 días por etapas, de las que se llaman de autosuficiencia, en las que tenés que llevar en tu mochila lo que vas a comer durante todos esos días. Hay gente que terminó perdida comiendo murciélago. Qué lindo. Así que los invitamos a que llamen esas historias. Para cerrar, ¿por qué creen que se puso de moda? Porque hay como una moda, ¿no? Sí, tiene un poco que ver, digamos, nosotros planteamos hipótesis, ¿no? Ahí, y tiene que ver quizá con la soledad de las ciudades, con esto que decíamos al principio, que es un deporte relativamente barato, que tenés que tener una zapatilla y salir a correr, y de las dificultades que hay para hacer otro tipo de deportes en conjunto muchas veces, que es que tenés que juntar a la gente, que te falla uno para el fútbol 5, y esto además, lo que nace como algo solitario, después se termina socializando. Hay un furor de los que se llaman running teams, que es correr para socializar, correr con un grupo y entrenás y después terminas siendo tu grupo de pertenencia, porque hablas de los tiempos que haces, de las maratones que corres, de dónde vas a ir, y termina siendo una forma de socializar en un momento, un contexto mundial donde lo urbano toma preponderancia y donde hay más soledad. El libro se llama ¿Por qué corremos? Los autores son Martín de Ambrosio y Alfredo Vez Lozada. Las causas científicas del furor de las maratones. Bueno, probablemente salgamos a correr nosotros también. Hay chance, sí. Y en la próxima nota les contamos nuestra experiencia. Excelente. Gracias por haber venido, muchachos. Muchas gracias, chicas. En instantes con nosotros Darío Sanzreiber, después el Falo Ranking. Muchas cosas más en este programa de feriado que tiene, como siempre, maravillosa música. Y si no, preguntale a Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. Must be some kind of way out of here. Say the trumpet to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Come and dig my earth.

Face. ¿Alguna vez pensaste que la filosofía podía ser divertida? No. ¿Sabías que aún en una conversación de ascensor puedes estar filosofando? Belleza, muerte, amor, religión. ¡Ay, Dios mío! El tiempo, el mal, la verdad. Fútbol también. Son algunos de los temas que Darío Stahlschreiber trae a Gente Sexy para que charlemos, perdón, filosofemos, bien, y juguemos a ser Sócrates, al menos por un rato. Podemos pensar distinto, pero podemos conversar. Siempre la voz del Negro Oro, ¿no? Para la apertura. Querido. Felicitaciones a Darío Stahlschreiber porque lo han nominado al Emmy por su programa Mentira la Verdad, probablemente aguante. Para muchos uno de los mejores de Encuentro, si no el mejor. Sí. Felicitaciones, querido. Muchas gracias. Yo no entendía que era el Emmy todavía. Yo decía que hay un Emmy especial para Sudamérica, ¿viste? No sé cómo es, pero está buenísimo igual. No, es el Emmy. Es mundial. Es, claro. Es el Emmy no yankee. Claro, sí. Claro. Vas a viajar. Y obvio. Obviamente. Capo total. Y a pedirle autógrafos a todos los grandes actores de la televisión. Claro. No, porque te podés cruzar con un Charlie Sheen, ponele, ¿no? Eso es espectacular. Se le va la mierda a la facultad, ¿no? Sí, de chupa todo, todo. Se va y se trae televisores. Fotos de Darío ahí en Times Square, en Nueva York, ¿viste? Levantando los brazos. Mira dónde estoy, la meca del consumo. Che, queda cerca de Miami. Es lo mismo. Mueve todo bronceado. Sí, sí. Es lo mismo, es al pedo ir a Miami. No, después te pasamos una lista de lugares donde comprar electrónica, quédate tranquilo. Claro. Va a estar claro. Todo bien, va a estar todo bien. Pero me parece como, digo, más allá de mi presencia en el programa, digo, como programa y como muchos de los proyectos que hay de programas de televisión culturales. Sí. Tanto de Canal Encuentro como de otros lados que empiezan como a aparecer, que me parece interesante como para reflexionar sobre el lugar de la televisión cultural en la televisión en general. Este es un premio de la televisión comercial y de repente nadie apostaba que un programa, digamos, cultural tenga lugar. O sea, algo también puede empezar a pensarse de que la televisión, digamos, está como cambiando un poquito, ¿no? Y tenés un gran mérito de la productora que lo hace porque, no sé, hay otro programa de filosofía que es el de José Pablo Feynman, que es un programa que de presupuesto es más barato simplemente porque Feynman hablando y lo que tiene detrás es un croma, lo cual no le saca mérito al programa, pero sí le agrega mérito al tuyo cuando el tuyo deciden invertir un poco más. Sí. Y darle una realización cinematográfica casi. Y bueno, esto es como el gran acierto del formato, que es de la productora Mulata Films, que es la que, bueno, inventó el formato y la que apostó, como decís vos, como muchas productoras independientes, que uno piensa que cuando el Estado apuesta a una política cultural lo hace solo. No, ojo, lo hace asociado con gente que viene del palo independiente y que realmente, digamos, si lo medís desde el punto de vista capitalista, no me cabe duda que fue una muy mala inversión, claro. ¿No? Y sin embargo, bueno, tiene que ver con otra cosa. Hoy vamos al Emmy, ¿no? Obviamente. Antes de entrar en lo que va a ser la columna, hoy vamos a hablar de... Si bien vamos a hablar de los 60, vamos a también enfocar en Lennon, en el Che Guevara, por sendos aniversarios, pero... Quiero hablar un poco del espectáculo que está preparando Darío Stahlschreiber, porque me decís espectáculo con filosofía y música. Para Emmy, espectáculo. No, no, se fue para sí, no. Se fue al carajo. Sí, entonces, acá bailando conmigo. Sí, el verano está en la costa armando quilombo, peleándose con Andrés sí. Rincón en el móvil de intruso. Lo que esta mesa no sabe es que esta semana salió una revista de espectáculo. Te vi en la pronto, te vi. Salió en la pronto. La mejor revista salió en la pronto, de la lo vi. Con la camisa abierta también. Más o menos. Ah. Pero con Puan en la espalda. Sí, te vi. Vimos en la pronto, claro que sí, espectacular. Todo esto es responsabilidad de este programa Gente Sexy que me ha lanzado al peor de los mundos. Sí, sí, pero ya está, ahora la está juntando con pala, ¿eh? Entró con un pullover de llama y salió con un conchero, ¿no? Es verdad. Bueno, hablemos del espectáculo. Es tremendo. Bueno, es una apuesta. Te pusiste colorado, más colorado. Porque se paró el conchero, seguro. Estás coloradísimo, nunca lo vi tan colorado. Estoy transpirando porque vengo en bicicleta. Sí, claro. Estamos estrenando el viernes, este viernes 12, en el Conex, un espectáculo que se llama Desencajados, Filosofía más Música. Bien. Y es como, igual que en el programa de televisión, que digamos tratamos como de inventar un género nuevo, acá nos jugamos otra vez a algo original, si es todavía posible. Bueno, sí, es original, ya desde la desde el principio es original. Pero ¿cómo haces para que convivan la filosofía y la música en un espectáculo y que yo no me duerma, por ejemplo? No, no, dormir no, no, no, no, no pasa. Digamos, digo, lo difícil es tratar de que dialoguen la filosofía y la música. No es que, tipo, hay una banda de música con una cantante y del otro lado estoy yo. No es que la banda canta una canción y después yo hablo, canción, yo hablo, canción, yo hablo. Sino que vamos dialogando. Esto es más, vamos desmontando las canciones. El que viene con la idea de la canción tradicional se va a encontrar que por ahí la canción se interrumpe porque entro yo con una reflexión, o yo estoy leyendo algún texto interesante de filosofía y de repente la música me interrumpe. ¿Vos encontrás como la matriz filosófica, si se quiere, dentro de una letra de un clásico de rock nacional, por ejemplo? Esa sería otra manera interesante, que es como reflexionar sobre las canciones. Acá lo que hacemos es tocar temas. Y encontramos tanto textos filosóficos como canciones que hablan sobre el tema. Por ejemplo, no sé, el tiempo. Entonces yo hablo sobre el tiempo y la banda toca todos los días un poco de León Gieco, que tiene toda una reflexión desde la música y toda una sensibilidad. Tampoco queremos competir en registros, digo, la música es la música. Entonces si estamos como hablando sobre el tiempo, la música nos lleva a la cuestión del tiempo desde su propio género, digamos. ¿Esto cuándo va a ser? ¿Todos los viernes? Los tres viernes de octubre que siguen, el 12, el 19 y el 26. Está buenísimo. ¿Y las entradas? Y las entradas se venden en el Conex o se pueden adquirir por Ticketek. Bien, una cosa que está bueno aclarar es que las canciones sobre las cuales van viajando son todas clásicos del rock nacional. Sí, sí, la mayoría son clásicos del rock nacional, que también son las canciones que a mí me interpelan y creo que a muchos de mi generación para abajo. Estamos hablando de Spinetta, de Charlie, estamos hablando de Fito Páez, León Gieco. También tenemos así algunas estrellas invitadas como Javier Ruibal, que es un músico español, sí, ¿no? Que se le da muy poca bola, que es muy groso. Y bueno, y algunas sorpresitas. Hay un Cerati también. Un Cerati, una canción que se le dio también poca bola, que es Pulsar. Sí, una sí. Hermosa canción con una adaptación. Todas las canciones del rock están también arregladas y como corridas de su género, digamos. O sea, si la canción viene del más puro rock, por ahí la hacemos más jazzeada o más folclórica o más bolichera. Depende la canción, hay un trabajo fuerte. Y lo interesante es ver cómo comulgan los dos discursos. Yo lo que no hago es dar clase. O sea, es más una poética filosófica que una clase de filosofía. Y eso está bueno. Es como un recital, pero un recital donde la filosofía se toma el atrevimiento de también exponerse desde el recital. Ahora me cebaste. A ver, Vale, como siempre, ¿no? Como siempre te cambio todo a último momento, pero te pido disculpas al aire. ¿Te fijas si está Pulsar, por ejemplo? Porque tenemos la discoteca cerrada, entonces no podemos ir a buscar el disco. Quizás lo tenemos cargado en la máquina y podemos poner Pulsar de Cerati, que es una linda... ¿Está? Hermoso. ¿La ponemos ahora? ¿Te parece? Genial. Porque me cebaste, Darío. Y bueno. Esto va a estar en el show de Darío Stansriver, que es los viernes en el Conex. Ya venimos y vamos a hablar de Lennon, del Che Guevara y un montón de cosas. la redención. La luz no deja de pulsar. Y si la en algún momento vamos a tener que hablar de fútbol con Darío Stansriver. Curioso, sí. Pincha rata. Lo bueno es que mantiene su perfil filosófico. Tremendo cómo se le va, cómo se le va. Por porque... Dios mío. Yo creo que va a ser el día que hablemos de fútbol, va a ser una columna polemiquísima. Ay, te van a pegar. No, sí. Pero estás vos, Fío, para defenderlo. Te van a pegar, pero si es por el resultado, vale. Si te pegan por el resultado, vale. Vale, pero hoy vamos a hablar de los 60, vamos a hablar de Lennon, vamos a hablar del Che Guevara. Bueno, estamos en fechas, ¿no? Donde se conmemoran nuevos aniversarios de John Lennon por un lado, del Che Guevara por el otro. Que hoy leí que también nació un día como hoy Joe Ramón. Joey Ramón. Bueno, yo cumplo Johnny. Años el miércoles. ¿Qué tiene que ver, viste? El tipo se mete ahí en el... ¿En qué día? Tiene que ver con todo. Sí. Así que estamos como, bueno, con todo, con una revuelta de los 60. No me vine vestido de sesentista. No, hoy, con pantalón corto y soquete vino. Pero bueno, ¿qué podemos decir de los 60? Podemos decir muchas cosas. Lo primero que hay que decir es que ya han dejado de ser una década. O sea, algo que esto en filosofía trabajamos mucho, que hay periodos que en su momento fueron periodos históricos, que después se convierten en concepto. Totalmente. Sí, digo, hablar de los 60 es hablar de un estilo de vida, es hablar de una filosofía. No importa, ¿no? Está la famosa discusión, ¿cuándo empezaron los 60 y cuándo terminaron? Alguien dijo por ahí que los 60 empiezan con Love Me Do en el 62, en realidad. Podríamos pensar como palabras claves, ¿no? Tipo utopías. Totalmente. Sueño, revolución. Cuando aparecen rock. Todas estas palabras que nombra Clemente, está claro que ya no se trata de una época y que por eso se vuelve un concepto. ¿Qué quiero decir con esto? Que vos le podés decir a alguien, che, sos un sesentista. ¿Por qué? Porque está esa persona como mostrando ciertas características que tienen que ver con un estilo de vida particular que se fundó en esa época. Para el sociólogo y filósofo, un famoso también bestseller de filosofía, Gilles Lipovetsky, sí. Digamos, en el 68, o sea, el fin de los 60, y sobre todo lo que fue, lo vamos a charlar si tenemos tiempo, el fracaso o no del Mayo francés, uno de los hechos fundamentales de los 60, digamos, con el fracaso del Mayo francés comienza el posmodernismo. O sea que lo que entiende Lipovetsky es que todas esas características de las que empezamos a mencionar, la juventud, digamos, al poder, la utopía, la revolución, el vanguardismo popular, el deseo irrefrenable de cambiar el mundo, reciben su golpe definitivo. O sea, para muchos los 60 fue el último grito vivo de la capacidad que tiene el hombre, o que tenía el hombre, de cambiar al mundo, tema que vimos hace dos lunes. Y me parece que en ese sentido, después de los 60, ya todo empieza a volverse un poco más realista, más pragmático. Pero para un pragmático te puede decir, sí, tienes razón, se acabó todo porque el Che Guevara murió en los 60, y después Lennon lo matan en los 80, pero bueno, digo, lo terminaron matando. Ahora, ¿eso había que hacerlo en ese tiempo, o lo que importa es la marca que dejan desde ese tiempo hasta ahora? Bueno, la pregunta es una pregunta polémica, ¿no? Porque, ¿qué marca dejan, no? Digo, ¿qué significa ser guevarista hoy cuando, como suele repetirse, claro, ¿dónde está hoy? Como suele repetirse asiduamente, está mucho más presente en estampado, en remeras, usadas por jóvenes burgueses del mundo en el que vivimos, que en actitudes revolucionarias que repliquen lo que fue en el 60. Sí, aparte eso no es nuevo, digo, mirá, recuerdo un tema de Los Piojos que decía Guevara en Tu remera de Dior, un tema que tiene 16 años más o menos. Claro, ahora lo que cambió es que vos, por ejemplo, te bajás una aplicación para bajar papeles tapices al celular y está el Che, o sea, ahora sería el Che en tu iPhone. Bueno, sí. Fíjense que la pregunta de Clemente, que es ¿qué marca dejó el Che Guevara? Podríamos jugar con las palabras y decir que se convirtió en una marca. Sí. Y al convertirse en una marca, en algún punto, queda para nosotros analizar y pelearnos, digo, si realmente que la marca del Che, haberse convertido en una marca, si esto realmente es un triunfo de la gesta guevarista, por tomar el ejemplo del Che, o es, digamos, su derrota, si toda la utopía guevarista termina realmente disuelta en cada aplicación de iPhone donde aparece la cara del Che. Un tema que en general genera polémica, porque los más radicales van a decir que toda esta especie de difusión burguesa del Che lo traiciona. Claro, daría, ¿no?, la sensación de que el sistema chupó todas esas cosas, las neutraliza y te las devuelve masticadas como productos de consumo de los que esos símbolos se quejaban, luchaban. Pero también se convierte como en una iconografía, ¿no? Deja de tener sentido y pasa a ser algo que queda lindo. No sé, la gráfica comunista de la época de Mao. Ya a esta altura decís, ah, qué lindo lo que hacía. El significado queda como muy atrás, me parece. Bueno, pasa, ¿no? Como que se convierte en objetos de diseño más que... Bueno, la lógica, cosas. El folclore peronista del primer gobierno de Perón. Totalmente, sí, también. Completamente. Sí, lo mismo. Una hermosa gráfica. El tema es que si esto vos lo colocás en la dicotomía utopía versus pragmatismo, parece una derrota. Yo soy como más, en ese sentido, yo soy más tranqui, más relajado. Para mí, digamos, no es lo mismo que te pongas una remera con la estampa del Che a que te pongas otra cosa. Digamos, obviamente no estás haciendo la gran revolución si lo comparás con hace 60 años, pero también marca un estilo, y el estilo también genera algún tipo de distensión. Digo, no es lo mismo todo, que vos escuches determinada música o tengas cierta práctica. Lo que pasa es que si lo relacionás con, no sé, los muertos de los 60, parece que realmente está faltando el respeto. Pero por otro lado, digamos, hay ámbitos donde donde la estética se vuelve política. Digo, no es lo mismo ponerte una ropa que ponerte otra o tener determinado tipo de consumo a otro. Estaba pensando que mencionamos al Che y a Lennon, y en el caso de Lennon, quizás esta cuestión de pasar a estar en todas las remeras es una victoria y no una derrota. Me encanta. Ahí está la gran discusión, que es otro movimiento típico de los 60, que es el rock and roll. Sí. Que no nace en los 60, pero en los 60 se masifica y se vuelve una opción de generacional, ¿no? Porque se vuelve una opción de la juventud. Empieza el mensaje. Contra el sistema de las costumbres imperantes. Tanto el rock and roll como el otro movimiento que amo profundamente, que es el hippismo. Sí, soy hippie. Soy hippie punk. Tengo las dos. Mamá y papá. Mamá y papá. Los dos son movimientos que se rebelan contra las costumbres de la época. Porque en el caso del guevarismo es la típica lucha tercermundista contra el imperialismo de entonces. Pero el hippie se pelea con los viejos. Digo, en general, ¿no? O el rock and roll es una pelea juvenil contra las normas de la generación pasada. No nos olvidemos que en Estados Unidos, donde surge todo esto, los 50 son años de mucho disciplinamiento, de mucho conservadorismo. Hay hippies hoy, porque lo primero, vos me decís hippie. Ay, bueno, lo mismo, viene lo mismo. Se pelea contra los viejos, pero le pide plata. Claro. Digo, claro. Perdón, pero tengo ese prejuicio. No, pero es la misma, lógica la que tenemos que usar, me parece, para analizar a los hippies. O para analizar el rock and roll, que la acusamos recién para analizar al Che. Digo, el rock and roll es la industria cultural más importante del mundo. ¿Sí? La que más factura junto con el cine, ¿no? Entonces, pensar que el rock and roll fue una gesta generacional para cambiar al mundo y pelearse contra las costumbres de los padres, a lo que hoy es el rock and roll, nos amerita preguntarnos, ¿ganó o perdió el mensaje del rock and roll? Entonces, si te pones radical, en realidad su triunfo fue su derrota. Como Alfonso. Si te pones radical, todo está derrotado. Todo está derrotado. Si te pones radical, todo está derrotado. Está bien. Es así, es tremendo. Pero convengamos, gracias. ¿Por qué no estoy pensando en inglés? ¿Cómo se nota que te editan en la tele? Convengamos que... La tele hace eso. ¿Cuántas temporadas va? ¿Segunda temporada estás? Ya está, se olvidó los verbos. Me olvidé lo que iba a decir ahora. Tremendo. Te va a ir bien igual, ¿eh? Bueno, no sé lo que si va a decir. Si te pones radical, venía diciendo por ahí. Yo te decía eso, que todo para ah, radical, sí, todo esto, está mal, sí. todo fue derrota. Convengamos, voy a decir un mensaje filosófico importante. Sí. Que una vez por día, dame 3 minutos para ser radical. Déjame hacer algo. Claro. Si no, realmente es aceptar en la derrota absoluta, y yo no me pongo en sesentista, y vale la pena también decirle a nuestros oyentes, esto no me lo quiero olvidar, que el sesentismo a la Argentina llega tarde. Claro, por eso nosotros hablamos más de setentismo, claro, y el setentismo en la Argentina no tiene tanto una, digamos, como una lectura tan cultural como, sino más política, ¿no? El setentismo en la Argentina... Claro. Toma toda esta revolución de los 60, pero totalmente atravesada por la lucha de la guerrilla, por las luchas más revolucionarias desde la política, ¿no? Y le pasa lo mismo. Lo que fue el mayo francés en Francia, obviamente, o lo que fueron las revueltas hippies o la revolución rockera, en Argentina tiene un punto clave que es el cordobazo, digamos, que es un movimiento de la hostia, ¿no? Que hace, digamos, nunca más sucedió en la Argentina esta especie de unión entre universitarios, obreros, sindicalistas, y que en su momento le significó la caída misma del régimen de Onganía, por lo menos de su presidencia, no del régimen militar, ¿no? Como siempre, la columna de Darío Stanzreiber queda cortísima. Él tenía preparado una clase de 2 horas, sí, la tuvimos que meter en 15 minutos. Pero viste cómo la tengo. Pero bueno, siendo feriado también es entendible. No te olvides que este viernes, y durante 2 viernes más, aparte este viernes, va a estar con Desencajados, su espectáculo de música y filosofía en el Centro Cultural Conex. Es súper recomendable, es filosofía para todos y encima con música. Gracias por haber venido y felicitaciones nuevamente por la nominación al Emmy. Gracias, les juro que si gano, van a estar mencionados. ¡Vamos! En gracias, loco, gracias. Hablale de mí a Lord Michael. vamos a una tanda en instantes. Llega el Palo Ranking, los peores covers de la historia. La filosofía y el nivel a la peor basura radial. Atención, esta cosa. ¿Ha dicho usted tortoneque? Reconoció que dejó practicar sexo oral por hombres. Tengo una narigona en medio. Quiero que aclara que él no es gay. Ahora no sabe nada. Tuvo el rol de hombre y esto es lo bueno. Me parece que el actor gallego lo debe tener anotado en una agenda. Yo no me comí una narigona. ¿Cuál es la fama de las narigonas, perdón? ¿Te ayudás delante de ella? Claro. Mirá que pedazo de mina y ese el boludo. Me bajo de rosca y me voy a correr a mi abuela por la cocina. ¡No! Somos la casa del rock. Somos Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Tu amor por el rock se merece un rapidito espacio publicitario. ¡Wow! Vení con 14 pesos a Subway y probá el nuevo Sub de jamón supremo. De 15 centímetros en pan recién horneado, jamón con queso derretido, vegetales frescos y un delicioso toque de salsa de mostaza dulce. Por solo 14 pesos. Vos también decís ¡wow! En Subway. Válido del 15 al 10, solo en tiendas participantes. No acumulables con otras promociones. Cansado y aburrido de meditar, cuando todo estaba en paz y armonía, ¡volvió el rock! ¡Volvió Kiss! El show de rock and roll más impresionante de todos los tiempos regresa a la Argentina y hará explotar Buenos Aires. 7 de noviembre, Estadio River Plate. Adquirí tus entradas a través de Top Show, www.topshow.com.ar, y en la boletería del estadio. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. O canjea tu entrada desde 5.500 puntos Superclub. Kiss. 7 de noviembre, Estadio River Plate. Costo financiero total 1,37%. Conoción válida desde el 28 de noviembre de 2012 hasta el 7 de 11 del 2012. Consulte bases y condiciones en tarjeta santanderrío.com.ar. Movistar presenta Internet como se te cante. Paula está offline, Paula se fue, Paula me ve y se desconecta. Se está comiendo a Beto, lo sé. Subió una foto en Facebook de los dos en el sol. Ahora con tu Movistar Nokia Haya 302 con tarjeta, podés conectarte todo el día y cuando vos quieras por solo un peso. Movistar, compartida, la vida es más. Válido en Argentina desde 17 de septiembre de 2012 hasta 15 de noviembre de 2012 para clientes prepago. La velocidad de navegación depende de la disponibilidad de la red. Más información www.movistar.com.ar. Pepsi Music 2012, día 2, 20 de octubre. Las pelotas. ¿Qué? Catupe Cumachu, Bersuit, Capanga, La Franela. Entradas a la venta en ariaticket.com.ar o llamando al 5917-1160. En los locales Musimundo habilitados. Invita Alto Avellaneda. Pepsi Music 2012. Para todos los gustos. Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive. Centro de atención al cliente, buenos días. Sí, buenos días. Te explico, mira, cuál es mi tema. Ella tiene 35 y labura en un casino. Ya sé que es mature, pero en contexto con el resto de las minas del casino, es Young. ¿Qué hago? ¿Me la juego al mature o le pongo todos los porotos al Young? Nuevo Saks Young y Axe Mature. Elegí cuál querés en Axe.com.ar. En Rock and Pop, navegamos a la máxima velocidad de internet con Fivertel. Para una fiesta, ¿te gusta la electrónica? Una fiesta. Electro, casual. O el cachengue. Perfecta bailando. Cachengue. O las dos. Una fiesta. Perfecta bailando. Electro, cachengue. Casual. A tu fiesta perfecta Quilmes Night, la armás como vos querés. Entrá a Quilmes Cerveza en Facebook. Podés ganarte una fiesta para vos y 100 amigos. Quilmes, el sabor del encuentro. Sin obligación de comprar, bases y condiciones en facebook.com/Quilmes Cerveza. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Prepárate para la aventura del conocimiento. Como nunca antes la imaginaste. Llega el diario The National Geographic para compartir en familia. Domingo 14 de octubre, primer ejemplar gratis con Clarín. El gran diario argentino. Vorágine sigue de gira y llega al Teatro de Colegiales. Esperando por ti. Airbag. 11 de noviembre, Teatro de Colegiales. Entradas a la venta a través de Ticketek. Airbag. 11 de noviembre, Teatro de Colegiales. Ahora vestite que tenemos visitas. Fin espacio publicitario. Tucu López, locutor de Gente Sexy. Che, ¿y qué es celibato? Silbato, celibato, ¿cuál? Gente Sexy, en la Rock and Pop. Uno de los mejores videoclips de la historia tiene este tema de Prodigy. El tema se llama Smack My Beach Up. Prodigy va a estar tocando en vivo el 9 de noviembre en el Maquinaria Festival. Junto a Deftones, Dos Minutos, Marky Ramón, Gogol, Bordelo, el otro Joe Bulldog y más. Pero el 8, va a estar Marilyn Manson, Slayer, Malón, Mastodon, Stone Sour, Calavera, Conspiracy, Boom Boom Kid. Y el 10 de noviembre, calle 13, las manos de Filippi, 4 pesos de propina y más. Abonos a la venta por Ticketek al 5237-7200. Más información en la página de la Rock and Pop, fmrockandpop.com, porque una vez más, esto también es exclusivo de la Rock and Pop. Esto va a ser una fiesta, y esto es un temazo de The Prodigy, Smack My Bitch. Bien, señoras y señores, ustedes lo pidieron, ustedes lo tienen. A partir de este momento, un nuevo Falo Ranking en Gente Sexy. ¿Te acordás de un montón de canciones que preferirías olvidar? ¿Tuviste Tonta de Comanche pegada por semanas? ¿Te avergonzás de haberte comprado el disco de Nicole Neumann? Sí. Alexis Valido nunca se hizo estas preguntas, ni anda tan traumado. Falo Ranking. Falo Ranking. Falo Ranking. Gente Sexy. Alguien tenía que hacer el trabajo sucio. 17 y 20 grados, 8 en la ciudad de Buenos Aires. Feriado. VIP. VIP. Siempre pasa lo mismo. Hay una horda anestesiada que pide que pide Falo Ranking y hoy los peores covers de la historia. Claro. Esto te habla de la esencia de Alexis Valido, que yo le dije, hacete uno con los mejores. Y dice, no, vamos con los peores. Vamos con los peores, vamos claro. Con los peores, papá. Pero porque es una forma de preparar el terreno. Sí. ¿No? A lo mejor después, más adelante, podemos hacer los mejores. Sí. Pero, yo viste que digo, bueno, es feriado. Vamos a redoblar la apuesta. Bueno, esto porque dedica... en otro lugar diríamos, bueno, vamos a hacer uno para zafar el feriado y cuando estén todos ahí laburando y qué sé yo, vamos con lo... No. Está bueno, igual lo de la lista de temas chotos, está bueno. Aparte, como se, lo escucho en varios lugares, está bueno. Sí, claro, es una buena idea. Es una buena idea. Muy creativo. De alguna manera se replica, no sabemos cómo. Sí. Bien. Bueno, puedes empezar a grabar, entonces. Sí, escuchame una cosa. ¿Cuál es el criterio que utilizaste para decir que eran los peores covers de Bueno, hay cuestiones que a simple escucha, digamos, con una escucha ya te das cuenta de que es un cover espantoso. Tiene que ver mucho el artista. Ajá. Tiene que ver mucho también si es muy bueno el cover, es decir, si es muy bueno el tema y termina siendo una masacre. Tiene que ver mucho la actitud a la hora de hacer un cover. Sí. Tiene que ver mucho. Bueno, está, vamos a arrancar. Bien, vamos a arrancar. Está clarísimo. Vamos con el puesto. Yo te voy número diciendo, 10. Bueno, vamos al puesto número 10. Un señor que se va, sigue existiendo, sigue entre nosotros. Se llama Mike Oldfield. Un violero impresionante, de rock progresivo, hizo Tubular Bells, muy capo en toda la movida del Canterbury, ¿no? Sí. Creador de un gran temazo. Canterbury, me dice. Canterbury es una ola de rock progresivo inglés que tenía... Para, no lo vas a poner a él haciendo un cover, sino alguien matando un temazo de claro, él. Ya sé cuál es. En un momento le pintó hacer música pop, hizo un tema muy lindo. Un tema increíble, ya sabemos cuál es, ponelo, para no lo vendas más, MM. Ah, claro. Sí, ¿no? Tremendo, sí. Porque este es un temazo. Es un temazo en su versión original, ¿eh? La miró para despedir. ¿Cómo lo arruinó, boludo? Ubicás Moonlight Shadow. ¿Quién está ahí cantando esto? Marcela Morelo. Pedile perdón a tu hermano Tom. Claro. Sí, Marcela Morelo mató uno de Cher. Hay que arruinar un tema de Cher. Bueno, Cher también estuvo a esto de entrar. Estuvo a esto de entrar Cher, no con The Juju Song, la de Mi Madre es una Sirena. Cher hace un cover de un tema de Kiss, de A World Without Heroes. Sí. No. Que no lo entró porque... Qué manera de arruinar. Porque este tema resiste todo. Es un temazo este. Sí. Este es un temazo. Pero bueno, realmente. Hasta Marcela Morelo. Sabes que hay mucha gente que va a tener pegada esta canción. Ay, sí, por Dios. Se pega más que la marcha San Lorenzo. La letra será la igual. Castellanización, no. Porque habla de algo de marfil. No, pero viste que tira un marfil en un momento. Es que es el problema de la castellanización también. Cuando uno quiere, digamos, hacer un cover en su lengua materna y trata de adaptarla al inglés. Es decir, la sombra de la luz de la luna no entra. Claro. Métricamente es como muy difícil. Sí. Entonces, la luz del cielo. Vamos con la luz del cielo. Es tremendo. Este tema es maravilloso. Sí, era hasta ahora. Bueno, lo arruinó. Los peores covers de la historia en el Falo Ranking. Arruinaste la Navidad, Marcela Morelo. Con Alexis Valido, ¿eh? Usen el hashtag los peores covers o peores covers. ¿Qué ponemos? ¿Peores covers? Sí, peores covers. Usen el hashtag peores covers. aparte de Follow Ranking, porque vieron que no se puede repetir en Twitter, conoce como mierda de... Sí, no importa, no pongo más Follow Ranking. Peor es cover, claro que sí. Bueno, a ver, vamos con el puesto número 9. Bueno, vamos con el puesto número 9. A ver. Hay varias cuestiones que tienen que ver con a la hora de ir a la casa de un hit. Sí. ¿No? Tenemos... Sí. Un cover... A la cacería de un hit. Claro, ah. A la cacería de un hit. Años 80. Sí. Soul Good. Esto es, se llamaba... Claro, Will to Power, que eran una rubia y un chabón que... El video no se lo pierdan, está en YouTube. Sí. Es como un bigotón con mallet, ¿no? Con el pelo corto adelante. Sí, con las cubanas. La claro, primera corte vez. Comitas, tendría que ser. Nacional B, perdón. Y es... No solo que es este tema de Peter Frampton, sino sí. Que después del estribillo le pegan Freebird de Lynyrd Skynyrd. O sea, son dos covers en uno. Grosos. Y bueno, es, lo que son, por este Dios. Es el tema de Frampton. Este es el tema de Frampton. La mejor sorpresa y media de todas la de Peter sí. Frampton. Lejos. No. ¿No la tenés? Me parece que no. Chabón que era fan de Peter Frampton, sí. Fan, y lo llevan a Australia, sí. Donde tenía que participar de un congreso supuestamente. Y lo viene a buscar un conductor de una camioneta y le dice, sí, ¿no? Porque va a tocar Peter Frampton acá, ¿cuándo? Tal día. No, pero tengo el congreso, se quieren matar. Y el conductor de la camioneta le dice, vos te llevo al estadio que tengo un contacto para que veas por lo menos cómo se prueba sonido. Llegan, dice, Peter Frampton no está. ¡Me quiero matar! Pero esas son las guitarras de Peter Frampton, ahí te muestro, qué sé yo. Y el conductor de la camioneta le dice, a ver, ¿para qué la agarro yo? Se pone a tocar, se saca la peluca y era Peter Frampton. No. Impresionante. Espectacular. ¿No murió el tipo? No, Peter Frampton tampoco. Bien. ¿Ves que ahí arranca Freebird? Sí. Pero sí se le cayeron los dientes a Peter Frampton por hacer el truquito de la guitarra. Sí. Porque ahora está cantando el bigotón. Ahora está cantando la guitarra. Había una garchundia de los 90 que era Big Mountain, que también... Claro, que hizo este tema. Pero ¿por qué no entró Big Mountain? ¿Por qué estos dos grasas metieron los dos? ¿Cómo le decís? Son dos grasas. No me lo contestas, Diego. No te va a contestar. Chorrean aceite, que alguien le salga. La gente no se va a comer este garrón. Vamos al puesto número 8. Vamos al puesto número 8. Acá se hizo en el año 95, plena época, ¿no?, de la década del 90, algo que se puso muy de moda fueron los discos tributo. Sí. Había uno que salió a tributo a Sumo, sí. Se llamaba Fuck You. ¿Quiénes son? Decime vos quiénes son los que están haciendo la mula plateada. A ver, para. Silver Mill. Esperemos que no sea una banda que suene seguido acá. No, maestro, pero presta atención cómo le imita el acento a Luca, ¿eh? El tema es un temazo. Sí, obvio. Desde ya. Pero acá está el problema. A ver. Ay, Dios mío. ¿Quién es? La Zimbabue. ¡Oh! ¡Ah, Chilo! Chiquito. Chilo Delgado. Está cantando tres dedos, ¿no? Sí. No conforme con Traición a la Mexicana. Sí. Se puso Cuba, a imitar a... ¿Pero por qué le tenés que imitar el acento? Y sí, le pareció copante. Es que Luca tenía un acento tan particular que te sale imitarlo, ¿no? Pero... Un tornado arasó a mi ciudad. Claro. ¿No? Pero el problema acá, tenemos un flagelo y tenemos el pavoroso drama de... Decir, ¿cómo carajo llegamos a Luca? Bueno, vamos a ir por la interpretación, digamos, que más nos aleje del ridículo. Es claro, como hacer un cover de Sandro. Claro, claro. Si yo me pongo a imitar a Sandro... Sí, no te va a salir. O el que sea. A o nadie el le va a salir. De Nahirre, claro. Justamente. Es el caso paradigmático. Esto es un dolor de huevos. Sí, terrible. Pero por eso. Después del marido de Adriana Aguirre, viene Chelo Delgado haciendo a Luca. Ay, sí. Sí, no está bien. De terror. Estamos en el Follow Ranking de los peores covers de la historia. Usamos el hashtag peores covers. Hay mucha gente... Window. Tremendo. Window. Hay muchos pidiendo una banda furor de ahora. La jodita rugby, ¿no? No. No la puedes creer. No la puedes creer. La jodita rugby. No la puedes creer, me indigno. Sí. Tranquilo. Me saco de quicio. Tranquilo, mañana hay gente sexy a por... No, mentira. Puesto número 7. Puesto número 7 no necesita presentación. Muchos lo sabían, Ay, papito, el señor. Héctor Omar Hoffman. H, exactamente. H o H. Sergio Denis haciendo Something. Claro, ay, sí. Ay. Ay, mira, tengo un dolor en algún lado, no sé ni siquiera dónde. Tengo algo. Me imagino en el estudio y le dicen, che, Sergio, vamos con algo de los Beatles. Dale. Dale. A ver qué dice. Fue literal. ¿Qué dice? A ver la letra. Nunca la dejaré. Algo al sonreír, sentí. Sentí. Algo. La instrumentación, ¿no? Espectacular. Phil Spector. Está hecha con un casetón. Sí, con suerte. Sí, en esa época era. Aparte me lo imagino a él cantando con esa sonrisa gigantesca y esa, esos arreglos de pelo. Lo bancamos. Obvio. Lo bancamos. Pero. Oh, nunca lo dejaré. Podríamos haber evitado, ¿no? Se podría haber evitado. Sample, sí. Tranquilamente. Podías meterte con otra cosa. Escuchá, Ah, la parte. Y me preguntan cuándo fue. Está bien, claro. Ya no sé. Ya no sé. Igual alto registro, ¿eh? A dónde llega. Él es un buen cantante, pero es poco feliz. Me imagino a Harrison. I wanna love you. You're poco crazy. Bueno, puesto número 6. Puesto número 6. Peores covers de la historia. Bueno, vamos a México. Hablábamos del casiotón. Escucha sí. Esto, maestro. ¿Qué es esto? Estamos en México. Estamos en México en el año 1992. A ver, mamita. Ayer me clavé un capítulo del Chavo. No. ¿No? No, es un chiste. Me estás haciendo un chiste. Escuchá la instrumentación, ¿eh? ¿Qué? Satisfecha. Llamalo al Tucu. ¿Eh? ¿Quién es? Gloria Trevi. Gloria Trevi. Y habrá ido presa por esta razón, ¿no? También. Quiero más. No. Quiero más. Quiero más. Quiero más. ¡Satisfecha! Perdón, ¿este cover es malo? Es una... ¡No! ¡Es una maravilla! Bueno. Tiene algo del cover de Devo, ¿no? También un sí. Poco. No, no es tan terrible. Pará, lo escuchamos un poquito. Pará, ¿está Mionica hace queso ruso? Desconozco. ¿Está acá? Está... Oh. Desconozco. No, bueno, sorprende, digo. ¿Qué es eso? Desconozco. No es choto esto. Es una porquería. Tenía uno que parecía de para bailar el caño. Ese era para... ¿Sí? Ese no. Tiene su encanto. Pero esto es un tema de Sebastián, loco. Esto lo hacías acá y aparecía Sebastián. ¿Sabés quién es Sebastián? Sí, sí, bueno. Sebastián. Chocó. Una vez me mandaron a cubrir a los argentinos que iban a abrir cuentas a Uruguay, a llevar sus dólares a Uruguay en 2002. Y era como, está Sebastián en la cola. Y había un chabón con la cara toda tapada que no logramos saber si era Sebastián o no porque no nos quería dar la nota. ¡Quedo! Vamos a ir a algunos bonus tracks, Ah, bueno. Sí, sí. Bueno, me parece que no lo vamos a cortar porque está garpando mucho. Este está bien. A ver, vamos a poner un bonus track. A ver, dale. A ver. Porque hay tanto bonus track que... No es mi enfermedad, Parece que sí. ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Muerte! Basad Sheryl Crow. No, yo la banco, porque no tiene la versión que podemos cantar las minas. Y la podés... Pero no es un tema para que cante una pero mina. Pero sí, a veces queremos. No es sí, un tema para a mí parece que está bien, está bien, bueno, déjala. Necesito tu sapiencia. Sí. ¿De quién es? ¿De qué película era esto? Era soundtrack de una película. De una de un papá genial o algo así. Ahí está. Un papá genial con Carlos. Que también es contra una pared. Como... Sí, la verdad que Sheryl Crow es un ariete. Es un flagelo. El papa es un ariete de la peor música, ¿no? ¿Eso fue el 13 de ayer? No. Y lo celebra. Otro bonus track. Vos la vas a bancar, A ver. Seguro es marcha o alguna por... Sin miedo sentiste la soledad. Es una gran... ¿Quién canta esto? No, Gladys. La bomba de Tucu Mambón. Sí, a ver. Es una gran versión. Acá el problema es que Gladys, por alguna extraña razón, sí, como que canta siempre medio así, ¿no? Yo estaba con... Vamos, Gladys. Le habría puesto braque. Estandarte con tu mano. Vamos, comiste el año en casamiento. Va a bailar cualquiera, boludo. Todo el mundo. El problema es que ¡Tiros! ¡El control! ¡Violencia! ¡Vamos, Gladys! Yo la volví a ver en Ushuaia. Gracias. Pero digo, este tema, el problema es que Gladys lo desafina mucho. Podrían haber hecho un par de tomas más. No, escucha. Sheryl Crow misma, dicen algunos. No, tengamos límites. Una mujer atractiva. ¿No buscas? No. Me gustaría mucho sacar por teléfono a Gladys en algún momento. Sí, qué bueno sería. Sería lo mismo. Mira qué bien que le sale. No, es hermoso, me lleva a baile. Estoy bailando solo en el lugar, es impresionante. Es increíble. Último bonus track. Dale. Último bonus track. Uf. Escuchá también esta castellanización, maestro. Hoy tan solo estoy. No, no. ¿Quién canta esto? Sí, Bárbara y Dick. Bárbara y Pico. No me queda más. Con un temazo. Bárbara y Dick haciendo California Dreaming. Claro. Sergio también la hace, ¿eh? Sí. Con mucha más gracia. Yo igual, por ejemplo, la de Sergio Oris la banco, la versión. Sí, la de Gladys es mortal. Porque a mí me cae muy bien. Claro, pero lo bancamos porque se trata de él. Es un división Miami en horario. Hay un inglés muy falo, que es falo inglés. Es English First Curso, ¿no? I began to pray. Parece un hindú que está cantando. Y un alto tiro la que creo. Espectacular. Estamos en los peores covers de la historia en el Palo Ranking del día de hoy. Uy. Sí, también, ¿no? Está duro, ¿eh? Propongo algo. Está difícil, ¿eh? Escuchamos a Megadeth, ¿vale? Y hacemos esperar por el top 5. Me copa. Are you feeling good? Yeah. Megadeth en vivo en Argentina, Symphony of Destruction. Después de esto, el top 5 de los peores covers de la historia. Usamos el hashtag peores covers. Arde gente sexy en este feriado. For me, can't show up. En Twitter, en instantes, ya llegan los cinco más importantes peores covers de la historia. Participa, amigo del Rock and Pop Fútbol Tour, vivir lo mejor del rock y del fútbol. LAN y Rock and Pop te hacen aterrizar en San Pablo para que no te pierdas el show de Robert Plant en el espacio Das Américas. Y aparte, te llevamos a ver el partido Palmeiras Cruzeiro. LAN y Rock and Pop te llevan de gira. Participa ingresando a la sección concursos de Rock and Pop, fmrockandpop.com, donde va a haber 10 preguntas sobre fútbol y rock. Respondelas correctamente en el menor tiempo posible y disfrutá del combo perfecto rock y fútbol. Tenés tiempo hasta el 16 del 10, inclusive rock and fútbol en Rock and Pop. ha llegado el momento del top 5 de los peores covers de la historia. VIP, maestro. VIP. Bueno, el top 5... Hay como una cierta tendencia a ir hacia un país. Sí. No es animadversión, pero tampoco es culpa nuestra, ¿no? Que, sí. Que tengan mal gusto. Claro. Que tengan tan mal gusto. Frank, ¿a dónde vamos? Tenemos... No, todavía ¿a no vamos. ¿Tucumán de vuelta, ahí. No, vamos. A Tucumán nos vamos a ir a Irlanda. Sí. Ajá. El cover con menos onda de la historia. A ver. YouTube haciendo Fortunate Son de Creedence Clearwater Revival. Polémico, ¿eh? Lo escucha esto Fogerty y va a votar a Chávez, ¿no? De alguna forma. Como la derrota del Redneck, este cover. No tenía este cover, ¿eh? Viste que bueno... Claro, pero... No todo lo que hace está que bueno. Que salen bien. Quédate con lo que sale bien, porque Fogerty aparte tiene como una voz muy difícil de ponerse en su lugar. Sí. Igual la voz de Bono ya es rara, lo sacas claro. Un toque y ya queda muy feo. No, pero por ejemplo, Yuchu hizo Beat on the Brat para el tributo a los Ramones y está muy bien el Beat on the Brat de Yuchu. Esto no está ni cerca de estar bien. No. Vamos al puesto número 4. Bueno, vamos al puesto número 4. Te mando un abrazo. ¿Qué es esto? Parte 1, te mando un abrazo, parte 1. A ver. ¿Qué es esto? Bueno, el tema no. Es el de Kiss, I Was Made for Loving You. Ya sé, no. La mexicana esta, sí. Adri, ¿cómo se llama? Paulina Rubio. Paulina Rubio. Oh, Paulina, hermana de Cacho, maestro. Sí. Qué hija de... Que tocó con Slash una vez ella, ¿no? Tocó con Slash, o sea, claro. Que sea, es la que se hace la rockerita. Qué claro. Tremendo, ¿eh? Está bien, Paulina Rubio. No, era una mentira, Paulina Rubio. Pensalo 2 segundos. No nos comamos el chamullo, Paulina Rubio. Bueno, el problema que tenemos acá es que también Paulina le cambia Rubio. La. Sí, más sí. Allá, pero le cambia la letra. ¿Qué canta en inglés? En lugar de ponerle girl, dice boy. Ah, claro. Ah, no vaya a ser, ¿no? No vaya a ser, ¿eh? Qué pelotudo. Yo creo que ni aún cobrando derechos de autor, si no, no te banca esto, ¿eh? Le acaba de dar otro bobazo por Stanley. Never. Claro, ¿no? Y yo me... Claro. A ver. Lo convirtió en una porquería. Vos lo escuchás esto y como que te da un toque de cosa, ¿no? Pero ¿no te da la sensación de que nunca escuchó Kiss? No, desde ya. Pero jamás. Nunca, vale. Jamás. Capaz que es re fan, che. Ok, no. Acá un oyente nos dice que... Está manejando su taxi y sí, los pasajeros sí. Se quieren tirar. Bueno. Le pedimos 1000 perdones, pero estamos con los peores covers de la historia. Vamos, entramos al podio. Puesto número 3. Bueno. Te mando un abrazo, parte 2. Creo que después de esto tendríamos que cerrar la radio. Decir, bueno, hasta acá llegamos, mañana empieza una nueva era. What is this? Sí. Esto es Maná haciendo Led Zeppelin. Yo, hasta mañana. Maná haciendo Led Zeppelin. ¿Cómo? Se las ingenio para meter no. A Maná en todos los rankings chotos. Es que Maná es como una especie no. De... ¿Vos traes... Te sirve para entender que siempre se puede estar peor, Maná. Vos traes a la banda mexicana con nombre escuchá. De galletita parecida a la vocación. Todo el tiempo algo tenés. ¿Tenés un tatuaje de esos? No. De Prince en la muñeca, tengo ¿no? un tatuaje de Prince en la muñeca. No, es increíble. Que yo estaba ciego. Full on the rain. ¡Qué horror! Esta es una canción de mamás y tías, aparte, la transformó en... Es un gran tema de Zeppelin, pero lo convirtió en algo... Pero este lo bailás como Barney el dinosaurio. Claro. Lo convirtió en una canción de Bosque Chocolate. En veterinaria esto se traduce como tiro en la oreja, ¿eh? Sí, es como Zeppelin for Babies, pero todo mal y cantado por esto. ¿Por qué hacen esto? Es como, sí. Pero pueden decir, o sea, ya tienen una cuestión de poder económico los Maná... En el cual vos podés decir, bueno, hay cosas en las que no me quiero exponer. Y lo hacen igual. Puesto número 2. ¿Cómo toca? Bueno, puesto igual. Número 2. Otro que se revuelca en su tumba. Dale. El general haciendo Vivo el Ratio. Te mando un abrazo. Lo hace mejor que Macri, eso seguro. Sí. No, quiero escuchar lo que canta. Pará, no me jode, ¿eh? Pará, ¿cómo no te va a joder? A ver. Dame que esa chica que la voy a rockeana. Dame que esa chica que la voy a mediana. Dame que esa chica que la voy a rockeana. Ay, Dios mío. ¿Qué le va a hacer a esa pobre chica? No entiendo. Se la va a rapear toda. Si con mi látigo yo te voy a dar. Es el látigo que la nena se quiere pelear. Te lo banco. No. Sí, te lo banco. Alguien quiere pensar en Bulsara, loco. ¿Qué tienen llagas? ¿Por qué hablan así? No sé. Me gusta este tema. ¿Qué querés que te diga? ¿De dónde viene? ¿De Panamá este tipo? No sé. ¿O de Puerto Rico? Me parece que es de Ranelag. De países donde hablan español como segundo idioma, ¿no? Sí, de Ranelag. Vale. Yo lo banco en Tokio. ¿Cómo vas? ¿Por qué? No sé, me causa bueno, eso. Bancar. A ver. Silencio total. Silencio. ¿No? Para que Alexis Valido nos diga por qué la canción que viene es la peor de la historia a nivel cover. Sí, porque primero tenemos el lugar de la berretada en cuanto a la instrumentación. Okay. Segundo, tenemos la berretada en cuanto a la época y al producto que contenía. Tercero, tenemos la berretada de haber arruinado un gran tema. Sí. Y cuarto, volvemos a hablar de la castellanización. Mm. Cuando un tema habla de un concierto en el cual todo se prende fuego, sí, y lo reducimos a una historia de amor bastante, pero bastante boluda. Lo han pedido. Son bongoes. Esto es el demo del Casio. Sí. No. Ah, me quiero morir. Haciendo un chiste. ¿Tito? ¿Tito? El Teto Medina. El Teto Medina. No, haciendo amo. Smoke on the water, humo en el agua. Ay, lo amo. Impresionante. Escucha esa viola. Depravada. No lo puedo creer. Ya sin que cante, no lo me puedo creer. Es un hitazo, boludo. Háganse cargo, es un hitazo. Hasta ahora. Dices que me amas. Me muero, te amo, Teto. Espectacular. Te amo, Teto. Teto, te queremos, Teto. Fuerza, Teto. Teto, Teto. Aparte pasó de Frank Zappa a tú dices que me amas. Tú dices que me amas. ¿Qué tiene con el humo, Teto, no? Pues tiene sí, ¿no? Chica de humo, humo en el agua. Le... Debe vender. Propaganda. Quería ser presidente de River en una época, el Teto. Bueno. Mejor. Sí. Fíjate, sí, no, sí. Se está haciendo el banana. Canta como el Pato Galván. Señores, el Palo Ranking fue trending topic a nivel nacional con peores covers. Todo esto va a estar subido a nuestro blog en gentesexy.fmrockandpop.com junto a algún video de Alexis enseñándote alguna triquiñuela en la vida. Vamos a una tanda que en instantes no, tenemos más cosas más. En Gente Sexy. Sueltito. Somos una consola, un disco y del otro lado, miles de parlantes. Somos Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. En el rock, como en la venta minorista, la clave está en el volumen. Lunes a viernes, 21 horas. Pone el equipo al palo. Esta noche no pasa. Eduardo de la Puente y Maitena Aboitis despachan al por mayor. De esta noche no pasa. Lunes a viernes, 21 horas. Solo por Rock and Pop. Donde el rock vive. ¿Tenés cuentas pendientes? ¿Tenés cuentas pendientes? El rock también. Espacio publicitario. Para una fiesta, ¿te gusta la electrónica? Una fiesta. Electro. Casual. O el cachengue. Perfecto bailando. Cachengue. O las dos. Una fiesta. Perfecto bailando. Electro. Cachengue. Casual. A tu fiesta perfecta Quilmes Night, la armás como vos querés. Entrá a Quilmes Cerveza en Facebook. Podés ganarte una fiesta para vos y 100 amigos. Quilmes, el sabor del encuentro. Sin obligación de comprar, bases y condiciones en facebook.com/quilmescerveza. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Pepsi Music 2012, día 1, 18 de octubre. Kasabian, Garbage, Gossip, The Macalys. Entradas a la venta en ariaticket.com.ar o llamando al 5917-1160 en los locales Musimundo habilitados. Invita Alto Avellaneda. Pepsi Music 2012 para todos los gustos. ya salió Mavi Rock Revista, la revista que bailan los pogos. En este número, la gira interminable de los Gardelitos, 50 años de los Rolling Stones. Escribe Jimmy Rip y Pablo Memi. Entrevista exclusiva a Lito Nevia, a solas con Dos Redondos, Semilla y Dawi. Estuvimos con David Lebón, el Beatle argentino. Alfredo Rosso nos cuenta sobre Alexis Corner, el padre de los Stones. Y como siempre, Enrique Sims, Sky, Nahual, La Renga, Científicos del Palo y Ariel Prats. Además, póster de los Rollings en Marquí, Mavi Rock Revista. Solo 15 pesos. ¡Se agota! En Gente Sexy, esto ya pasó. Estamos hablando con Benjamín Ávila, director de Infancia Clandestina. En este momento está en San Sebastián. En la película actúa Natalia Oreiro, Ernesto Alteiro, César Troncoso, Teo Gutiérrez Moreno, el niño actor, el niño protagonista. Es una película sobre el amor, es su primer amor, de ese amor que cuando descubre a María, esa nena de su misma edad, pero por otro lado también es la historia del amor con su tío. Me llamó la atención el nivel de los chicos. Siempre se dice que lo peor que hay es elaborar con pibes, con animales. Bueno, para mí, solo los animales. Porque los pibes me encantan. Bambi, querido, ¿cómo te va? En Gente Sexy, esto ya pasó. Rock and Pop 95.9. ¡Wow! Vení con 14 pesos a Subway y probá el nuevo Sub de jamón supremo. De 15 centímetros en pan recién horneado. Jamón con queso derretido, vegetales frescos y un delicioso toque de salsa de mostaza dulce. Por solo 14 pesos. Vos también decís ¡wow! En Subway. Válido hasta 15 al 10, solo tienda participantes, no acumulables con otras promociones. Cumplimos 30 años y te damos 10 razones para festejar. Comprá tus entradas en 10 cuotas sin interés para los shows de Madonna, Lady Gaga, Simple Plan y más artistas. Tenés tiempo hasta el 14 de octubre. Ingresá a ticketek.com.ar o llamá al 5237-7200. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Además, si sos cliente Claro Club, registrándote en soyfan.com, accedes a un 15% de descuento y a otros beneficios increíbles. Cumplimos 30 años y hoy más que nunca, it's time for fun. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claro.com.ar. Promoción válida desde el 17 de 9 del 2012 hasta el 14 del 10 del 2012. Ver bases y condiciones en ticketek.com.ar. Ahora sí, libre de deudas hasta la próxima tanda. Fin espacio publicitario. Gente Sexy. Pasamos por una obra en construcción y tampoco nos chifla. ¿Cuántos covers han quedado afuera, eh? Han quedado muchos afuera. Sí, sí, sí, pero me gusta. Está el de Cher haciendo World Without Heroes. Sí, sí, sí, sí. Hermoso. Un tema de Kiss muy bueno, lindo. Bueno, todo el disco de La Clota, ¿no? Sí, hay mucho. Bueno, igual a mí me gustaba el tema de la modelo, ¿eh? Nada, mentira. Epa, bueno, es sustito, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué Epa. Pasó? ¿Qué pasó? Quédense a escuchar Rock and Close con Mariano Close, el análisis de una fecha caliente. Una Kench. Fecha caliente, difícil, sobre todo para Julio Falcioni. Pero vos no lo podés creer. Yo no puedo creer, pero estoy contento, ¿eh? Porque Independiente ganó, ¿eh? Dos veces. Contra el poderosísimo Rafaela. Ya se cantaba Ole, Ole, Ole, Tolo, Tolo. ¿Cómo está jugando Rafaela? No sabés nada, ¿no? ¿Qué carajo es Rafaela? Sí, sí, sí. Carrama, ¿eh? Mañana en el programa vamos a tener un montón de cosas que no te las quiero adelantar. No tiene que ver con que no sepa, pero... Canuto. ¿Qué cosa? Canuto. Es un canuto. Canuto. Cosas, va a haber. No, no quiero decir mucho. La verdad no quiero decir mucho, ¿eh? ¿Qué vas a hacer en lo que queda este gris, gris, gris día? Probablemente me vaya a tomar un café con un amigo. Bien, con Gustavito. No, con Gustavito. No, no quiero ver más. Y no sé, voy a ver qué nada va. Más. Nada más, ¿vos? Probablemente empieza a correr. Me quedé con esto de la de arrancar a correr. Acordate de cuidarte los pezones. Pero ¿cómo haces para salir? Digo, como haces siempre, tipo saltando de una ventana. Claro, trepando tapias. ¿Sí? ¿Sí? O... con los pantalones en las sí, corre como un pingüino. Bien, quédate a escuchar Rock and Close con Mariano Close. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Uy. Esto ha sido un Gente Sexy de feriado, pero como siempre, muy exitoso. Gracias, Vale Yubasta, por tu maravillosa operación. Gaby Larralde, Fini, Ayelen, el Tucu, Fiorella, Calo, Alexi Valido. Somos una banda. Driver y un equipo hermoso. Chau, amiguitos. ¡Hasta mañana! Y es que hoy tengo dinero. Quiero fumar.

Luego de la derrota frente a Belgrano, el plantel de Boca tuvo día libre. Falcioni se lo tomará para pensar. ¿Dirigirá el Superclásico? Saldo positivo. Racing volvió a los entrenamientos sin lesionados, sin suspendidos y con los 3 puntos. Sube el día, piensa en una mini pretemporada. Al rojo vivo, vía Twitter el presidente de Independiente le contestó a los afiches en el estadio en su contra. El plantel también tuvo día libre. Se pone la cruz. El técnico de San Lorenzo, Ricardo Caruso Lombardi, se puso como plazo del partido frente a Godoy Cruz para su continuidad. Maxi puntero, tras la victoria de ayer, el técnico de Newell, Gerardo Martino, tendrá 15 días para recuperar a un lesionado Sperduti. Eliminados. Oscar Washington Tavares, técnico del seleccionado uruguayo, no podrá contar para el partido frente a Argentina con Gastón Ramírez, Diego Pérez y Álvaro Pereira. En ascenso por la B Nacional, Almirante le ganó a Gimnasia en La Plata 3-0. Están jugando y empatando 0-0 al término del primer tiempo Huracán y Chicago. Cierran a las 19:30, Central e Independiente de Mendoza. Tenis, Master 1000 de Shanghái. Esta madrugada debutará Carlos Berlocq frente al uzbeco Denis Istomin. Le va a dar a la pelota Poncio. Se viene Leo Poncio, tiro libre, dio al arco, ¡gol! ¡Gol!